29 de julio, memoria litúrgica de Santa Marta. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 19 al 27. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le respondió: Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió: Sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Palabra del Señor. 29 de julio, hoy celebramos a Santa Marta, hermana de María y hermana de Lázaro, los tres hermanos que vivían a pocos kilómetros de Jerusalén, en un pueblito llamado Betania. Cuando Jesús iba a Jerusalén, pasaba por este pueblo, por Betania, a visitar a estos amigos, a estos tres hermanos. Leemos en el Evangelio de hoy que Lázaro murió, le avisan a Jesús y al cabo de unos días el Señor va. Ya Lázaro estaba muy bien muerto, olía mal, dice el Evangelio. Y Marta le reprocha al Señor: hubieras llegado antes. Si hubieras llegado antes, mi hermano no habría muerto. Cristo llegó tarde, le está diciendo Marta. Llegaste tarde. A veces nos pasa también a nosotros que interpretamos mal a Dios y lo acusamos de haber llegado tarde. Señor, hubieras llegado antes. Señor, me hubieras concedido antes esa gracia, ahora ya es tarde. Señor, ¿por qué esto no me ocurrió antes? Señor, ¿dónde estabas cuando te necesité? Algo así, ¿no? Es un poco el reproche de Marta, que también muchas veces le hacemos a Dios nosotros. Y en realidad, Cristo no llega tarde, Cristo llega cuando tiene que llegar, en el momento justo. Los tiempos de Dios no son los nuestros, los tiempos de Dios son más sabios que los nuestros. Y lo que para nosotros puede ser una llegada tarde, para Dios no lo es. Para Dios es la llegada en el momento oportuno, adecuado, en el mejor momento. Para Lázaro fue mejor, y para todos los que estaban ahí, fue mejor que Cristo se tardase 4 días, desde la muerte hasta de Lázaro hasta la aparición de Jesús, pasaron 4 días, porque de esa manera no había duda que Lázaro estaba muerto. Nadie podía aducir una dormición o algún tipo de enfermedad somnolienta. No, estaba muerto 4 días y olía mal, con lo cual no había duda. Bueno, entonces Jesús lo resucita a Lázaro. Y no quedan dudas de que Cristo lo resucita, porque estaba bien muerto. Por eso el Señor se demoró, entre comillas, para que quedase bien confirmada la fuerza del milagro de la resurrección, para que no quedasen dudas de la muerte de Lázaro, por una parte, y luego, en consecuencia, la resurrección de su amigo. Por eso, lo que a veces para nosotros puede ser una llegada tarde de Dios o una demora por parte de Dios, en realidad, si lo miramos con fe, no es así. En los tiempos de Dios son mejores que los nuestros. Y por algo ocurre así. Y hay que aceptarlo. Todo eso es para nuestro bien. Como fue un bien para Lázaro el resucitar, como fue un bien para los demás que estaban ahí viendo ese episodio, bueno, constatar la resurrección, creer en Jesús. De Marta también sabemos por otro evangelio que era muy laboriosa en la casa, mujer del hogar, ama de casa, muy laboriosa, muy atenta. Cuando llegaba Jesús con los apóstoles, enseguida los atendía, les servía, muy solícita para el trabajo hogareño. En un momento Marta se molesta porque su hermana María no la ayuda con las tareas del hogar, con los quehaceres domésticos. María está, dice el Evangelio, a los pies de Jesús, escuchándolo a Jesús, escuchándolo, contemplándolo. En cambio Marta, no, está, dice el Evangelio, en esa ocasión, yendo, viniendo, limpiando, cocinando, acomodando, trabajando. Y entonces Marta le dice a Jesús: Señor, dile a mi hermana que me ayude, que se mueva, que haga algo, yo no puedo con todo. Y Jesús le dice: no, Marta, te agitas, te inquietas por tantas cosas, pero una sola es necesaria. María ha optado por la mejor parte. Esa fue la respuesta de Jesús a Marta, o sea, la corrigió Jesús. Y le dijo: mirá, Marta, que todo el trabajo está muy bien, trabajar, pero si falta la escucha a mi palabra, si falta contemplar, la contemplación de mi persona, de mi rostro, si todo es actividad y no hay quietud, no hay contemplación, no hay oración, no hay escucha, de nada sirve. Esto también nos puede pasar a nosotros cuando caemos en activismos. Creer que la eficiencia de nuestra vida radica en hacer muchas cosas. Cuando en realidad, para un cristiano, para un católico, para un hombre de fe, la eficiencia no consiste en hacer mucho, sino en amar mucho. Amar mucho. Y a veces amamos haciendo y otras veces demostramos el amor contemplando, escuchando, orando. El mundo moderno juzga la eficiencia de las personas en función de la actividad o de la productividad o del trabajo exterior. No tenemos que caer nosotros en esa tentación. La eficiencia para el hombre de fe pasa por otro lado, es más espiritual, y es el amor, la caridad. Pero para eso es capital escuchar a Cristo, escuchar la palabra de Dios, como hacía María. Contemplar al Señor. Y no solamente hacer muchas cosas. Santa Marta es, además, patrona de las amas de casa, justamente porque era una mujer muy entregada a los quehaceres hogareños. Este trabajo tan hermoso que es el ser ama de casa, sobre todo por lo que la mujer, la ama de casa, hace en relación con los hijos, en la crianza de los hijos, en la educación de los hijos. Hay mujeres, lamentablemente, que sin necesidad optan por irse de la casa para trabajar. No tienen necesidad extrema de trabajar, pero igual lo hacen para, bueno, para sentirse libres o para despejarse o para tener más dinero. Y son personas que por ahí tienen hijos y se pierden por esto de salir a trabajar afuera, se pierden el tesoro enorme que significa la educación de los propios hijos. Luego sí, están un tiempo con los hijos cuando llegan de trabajar, pero por ahí ya están cansadas, las energías no son las mismas. Las madres, las esposas, las mujeres con hijos deben hacer lo posible por criar a los hijos, estar en el hogar con los hijos. Yo sé que esto que estoy diciendo molesta a muchos, pero tenemos que pensar en el bien de los hijos, ¿eh? Los hijos que quieren compartir muchas horas con los padres, en especial con la madre, que es la que debe cuidar de los niños en el hogar. Es verdad que a veces hay situaciones extremas donde la mujer tiene que salir a trabajar, por supuesto, teniendo hijos y todo, pero muchas veces convengamos que no hay tanta necesidad de que la mujer trabaje fuera del hogar, e igual lo hace, teniendo hijos, hijos que necesitan, sobre todo si son hijos pequeños, que necesitan de la presencia de los padres. Porque si no, puede pasar que a nuestros hijos, a nuestros niños, sin papá, sin mamá, que está todo el día trabajando también afuera, bueno, terminan criándolos, no sé, el internet, la televisión, los videojuegos. Entonces, Santa Marta también nos enseña hoy, ella que era ama de casa, nos enseña la importancia de la mujer como la mujer del hogar, la mujer de los hijos, ama de casa. Gran trabajo es trabajar con los hijos. Gran trabajo es educar a los hijos. Bueno, que aprendamos, mirando el ejemplo de esta mujer, a valorar entonces esta hermosa actividad del ama de casa, ¿no? De la mujer como aquella que cuida del hogar, cuida de los hijos. Que Santa Marta nos conceda esta gracia, recuperar el valor, el sentido del trabajo de ama de casa. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Santa Marta, ruega por nosotros.